plato y además de plato y cuchara, ¿eh? O bueno, yo creo que sí, también hay que utilizar cuchara. Bueno, tenedor, no sé. Bueno, utilice lo que quieran. La cosa es que el plato esté bien hecho, bien condimentado. Y para eso, pues yo creo que hay que ser expertos. Hay concursos de marmitaco, pues por toda Euskal Herria. En las fiestas de casi todos los pueblos, o por lo menos de los más importantes, hay concursos y hay unas peleas impresionantes. A ver quién se lleva por la chapela y el trofeo. Y dirán, ¿dónde está el secreto, no? Porque si, bueno, al fin y al cabo eso es, pues es el bonito, las patatas y pues parece como que todo, pues algún secreto habrá, digo yo, cuando el jurado pues premia a una cazuela, ¿no? Víctor, la buena, ¿qué tal? Bueno, un on. Egunón. Bueno, yo no sé dónde está el secreto de esto, si participar mucho, si hacer muchas cazuelas, o bueno, por supuesto que le guste la cocina, porque eso de ponerse así un día a participar en un concurso sin más, pues no sé si tiene mucha gracia, ¿no? La verdad es que el secreto lo lleva cada concursante, porque cuando ves en la elaboración, te paseas por entre las cazuelas, ves la elaboración. Ves que algunos utilizan diferentes métodos a la hora de cocinar el marmitaco. Y generalmente hay algunos que luego siempre están entre los 5 o entre los 7 primeros. Su forma de elaboración es muy parecida. En algunas cazuelas es muy parecida. Unos dicen que consiste en pochar bien la cebolla y el pimiento y algunas cosas más, y luego que el fumé pues sea del propio bonito con algún otro pescado que tenga un sabor un poco fuerte, luego rehogarlo con... Bueno, pues es un mundo. Ya sabes tú que la cocina es un mundo y quienes concursan, que generalmente están todos ya muy acostumbrados a participar en concursos de marmitaco y siempre están ahí en punteros. Yo creo que tienen algún secreto particular y muy guardado para que nadie se entere, para poder concursar para tener ciertas aspiraciones a premio importante. Sí, porque al final en la elaboración, bueno, lo que se tiene en cuenta, supongo, el jurado a la hora de ver supongo los ingredientes que han utilizado, ¿no? Habrá unos base que serán los que hay que utilizar y luego cada uno tendrá su truquito que ahí me imagino que el jurado no entrará, ¿no? Hombre, no, me imagino ahí el jurado no entra. Por ejemplo, yo sé que el año pasado participó el campeón de... quedó campeón de Vizcaya de marmitaco que se celebró en Bilbao y participó en Orozco. Y creo que quedó el quinto o el cuarto, no, ahora no me acuerdo muy bien. Y le dije, joder, ¿cómo has bajado en algo? Me dice, no. Es exactamente lo mismo. El único problema que he tenido es que el bonito era de ayer. Es decir, que él me pesca bonito, o sea, posiblemente como fue domingo, y el domingo no están las pescaderías abiertas, el año pasado fue domingo, pues compraron el marmitaco el sábado. Y yo le dije, sí, pero el sábado también habrán comprado todos los que están aquí. Y me dijo, bueno, sí. Pero yo, en mi caso, a la persona a la que le compro el bonito, me lo vendió el sábado. Y este año me imagino que vendrá también y a ver si trae el bonito del día, que dice que para él dice que es muy importante que el bonito sea del día, comprado ese día y cocinado ese día para él. Otros es la patata, no sé, es un mundo que tú ves luego ahí al jurado cómo va probando. Con cuchara, tenedor, miran la cocción de la patata, el bonito, si está seco, no está seco, si la cocción ha sido la justa, claro, porque el bonito también tiene su aquel. Si el bonito está cociéndose durante 10 minutos o 15 minutos, pues al final el bonito se seca y no tiene ese gusto que debe de tener el bonito. Es un mundo que la verdad que cada vez que te metes en él y ves ahí cómo elaboran y lo pendientes que están en cada momento del punto de sal, de todo, vamos, es digno de verles, trabajar la materia prima con la que van a concursar. Bueno, supongo que habrá ya un nivel, bueno, ya dices, si viene, que seguramente que estará también presente, ¿no? El campeón de Vizcaya, pues el nivel será alto y bueno, y la participación también suele ser bastante numerosa, ¿no? Ya se sabe que en la capital pues hay más gente, pero bueno, Orozco suele haber bastante gente todos los años, ¿no? Sí, el año pasado creo que hubo unas 20 cazuelas Y bueno, este año lo que hemos hecho ha sido un poco diversificar un poco más el premio. El año pasado fueron 10 premios, el primero fueron 400 euros, bueno, pero este año hemos cambiado porque, bueno, hay algunas cazuelas también que son merecedoras de premio y por medio punto o por dos décimas o por lo que fuera se quedan fuera de un premio. Entonces, en vez de dar 10 premios, vamos a dar 15 premios. Y también lo que hemos pretendido es, pues, para que la gente, como hubo 20 cazuelas y vienen 25 o los que vengan, pues bueno, 15 van a tener, por lo menos del 10, del 9 al 15, se van a llevar 50 euros, que para la materia prima y para salir un poco del paso de lo que cuesta, porque es la verdad que es costoso hoy en día participar en concursos gastronómicos, pues que tengan un pequeño aliciente a la hora de concursar. Y eso es más o menos lo que tenemos ahí para el día 31. Esperemos que la gente acuda, la gente de los alrededores, además que sepan los concursantes que hay muchos que les gusta venir, que los concursos sean el sábado, que sepan que en Orozco el día 31 de agosto también es Día del Niño. Es decir, se pueden desplazar desde primera hora de la mañana con toda la familia y con todos los niños, porque los niños van a tener cabida en los juegos que va a haber durante toda la mañana. Mientras ellos trabajan y preparan y elaboran el marmitaco, sus hijos pueden estar tranquilamente integrados entre los niños del pueblo participando en el Día del Niño. Bueno, pues qué mejor opción, sábado, no hay problema, es un día de vacación, por lo tanto, pues se pueden acercar hasta Orozco, participar en las fiestas y desde luego, si les gusta la cocina y los concursos de en este caso de marmitaco, pues qué mejor opción, ¿no? Que participar ahí junto con, desde luego, algunas figuras del mundo este de la cocina, que seguramente estarán presentes, ya se sabe que es difícil competir con ellos, pero bueno, qué mejor, ¿no? Que tener esa competencia. Lo mejor es competir, y una competencia sana, porque tú ves que entre ellos se hablan, se miran, están constantemente, no se controlan a distancia, ¿sabes? Cómo uno elabora o qué punto, en qué momento del proceso va. Y hablan entre ellos, se mueven, pero generalmente cada uno está a lo suyo, ¿eh? Cada uno sabe que el primer premio es una chapela, un trofeo y 300 euros, y la verdad que ese premio y los cinco siguientes o seis son bastante golosos. Uh-huh. Oye, ¿tú concursas o no? No, y a mí me toca hacer labor de logística. Bueno, entonces... No concurso, sí me gustaría concursar, ¿eh? Si alguno en algún momento dado, pues otra gente, cuando otras personas tomen el relevo también dentro del Partido Nacionalista Vasco, pues posiblemente concursaré. Me gusta. Y cada vez que hago marmitaco, en mi casa me esmero un poquito, pero la verdad es que muchas veces no me sale del todo bien. Pero un consejo, por ejemplo, que es, no sé, cazuela de barro, bueno, por supuesto, un buen bonito, eso está claro, y si es fresco está del día, claro, pues mejor. Las patatas, no sé, en vez de pues cortarlas con el cuchillo, partirlas, ¿cuál es? Cascarlas. Dicen que la patata hay que cascarla. Dicen, los entendidos dicen que hay que cascarla. Yo personalmente, para mí, creo que el secreto, aparte del bonito, del cascar bien la patata, el secreto es el fume. Yo, con el caldo con el que se cocina, y luego que la patata se rehogue bien, algunos lo rehogan con chacolí, otros lo hacen con un blanco suave, pero para mí yo creo que el fundamento está en el fume. El caldo con el que se cocina... con el que se cocina el marmitaco, la patata y lo bonito. Para mí, creo que la clave es el fume, ¿eh? Seguro que los chapeldunes lo tienen ahí en secreto, no nos van a dar la receta. Bueno, de momento, por supuesto que no, sí. Porque entre ellos hay un mundo, porque unos compran la cebolla de no sé dónde, otros la patata de no sé dónde, o sea, ya tienen un poco un estereotipo de patata y un estereotipo de cebolla, o sea que... es un mundo, la verdad que es un mundo. Sí, sí. Bueno, pues desde las 9:30 de la mañana tendrán ocasión, si se acercan hasta Orozco, escucharán y olerán, ¿eh? Y se les pondrán los jugos gástricos, pues ahí en plena ebullición, desde luego. Bueno, el jurado ya a las 9:30 decidirá quién es el chapeldún y ahí se repartirán ya los premios. Bueno, y si van en familia, pues ya lo ha dicho Víctor, que pueden pasar un día en familia estupendamente en Orozco. Víctor, hola, buenas, qué ricasco. A ti, gracias, Arceli.